Andalucía, 5 de la mañana. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Saludos y bienvenidos, muy buenos días. ¿Qué tal están, madrugadores andaluces? ¿Dispuestos a aprovechar la jornada? ¿Despertando en este momento? Como digo habitualmente, quizá a punto de salir del trabajo y dirigirse a casa a descansar un rato. Sea como sea, todos bienvenidos. A partir de este momento en la realización está Juan Carlos Varas, con ustedes, un día más, Juan Antonio Jurado, nuestros oyentes. Lo más importante, y un teléfono de participación que les recuerdo inmediatamente, no hay ningún problema, para que nos llamen en cuanto les apetezca, se pongan en contacto con nosotros y nos cuenten lo que deseen a estas horas de la mañana. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Pues hoy es 28 de julio, es el número 209, el ducentésimo noveno día del año en el calendario gregoriano y el 210 en los años bisiestos. Quedan exactamente 156 días para concluir este año. Temperaturas de este momento en Andalucía tenemos, por ejemplo, en Córdoba 26,2 grados, rozando los 20 grados, temperatura muy agradable en Moguer, El Arenosillo, en la costa onubense. 21 grados centígrados con 3 décimas en Vejer de la Frontera y 22 en el aeropuerto de Granada. El sol saldrá a las 7 y 8 minutos y se pondrá a partir de las 9 y media. Tendremos 14 horas, 25 minutos y 6 segundos de horas de sol. La luna en fase menguante, ya saben, hasta el día 31 de este mes. Y dicho todo esto, vamos a centrarnos en lo que ocurría pues tal día como hoy, en el año 1989. El Dioni, seguro que lo recuerdan, Dionisio Rodríguez Martín, para más señas, roba un furgón con 320 millones de pesetas. Porque yo no llevé el coche al aeropuerto, lo llevó otra persona que le mandé llevarlo. Y entonces yo manifesté, y de bien sabido por la policía, yo creo que el CNI y todo el mundo, a quién dejé el dinero y qué pasó con él. Yo me reuní con otras personas, una desafortunadamente tuvo un accidente a los 3 meses o 4, se mató, a esa persona le había dejado 50 millones, a otra persona que es el más inteligente, que fue el único que ha desaparecido, tenía otros 50 millones, y mi mejor amigo, que era aparejador, pues le dejé el resto, yo me quedé con 3, y le dejé. A ver quién se lo cree, desde luego. 1917. Un día como hoy, Gloria Fuertes nace, poetisa española. Fallecía en Madrid en 1998. Estuvo muy vinculada a Málaga desde los años 70. Se relaciona con los principales intelectuales de aquellos años y participó en una tertulia poética con su nombre, Los Viernes de Gloria, no sé si ustedes la recordarán. Hasta los últimos años de su vida disfrutó de los veranos en el Rincón de la Victoria. Pues no sé por qué he elegido este. Autobiografía quiere decir que cuento mi vida. Pues mirar, nací a muy temprana edad. Dejé de ser analfabeta a los 3 años. Virgen a los 18. Mártir, dejé de ser mártir a los 50. Aprendí a montar en bicicleta cuando no me llegaban los pies a los pedales. A besar, aprendí cuando no me llegaban los pechos a la boca. Y por entonces, muy pronto, conseguí la madurez. En el colegio, la primera. En urbanidad, se llamaba así entonces. En urbanidad, historia sagrada y religión y declamación. Ni la álgebra ni la Sor Maripili me iban. me echaron. Gloria Fuertes, en una entrevista que le hizo nuestro compañero aquí en Canal Sur Radio, Domi del Postigo, en Canal Sur Televisión, hace ya bastantes años, ahí la tenían. Una mujer, desde luego, única e inolvidable. Pues un día como hoy, en 1949, Alfonso Aragón, recordado como Fofito, uno de los entrañables payasos de la tele, pues vino al mundo, con lo cual cumple 72 años. Nació en La Habana, en Cuba. Alfonso Aragón Sac debutó con su padre y sus tíos en el canal 8 de la televisión venezolana en 1968. Tenía Fofito 19 años, acompañando a su padre, a Fofó, a sus tíos Gaby Miliki y a sus primos, entre ellos Rita Irasema. No nace en el circo, Fofito nace en los platós de televisión de La Habana, Cuba. Y mi padre y mis tíos hacían programas de circo para los canales de televisión. Y pasaron pues el circo a televisión, que fue lo primero que hicimos aquí en España, toda la familia. Después se fue agregando las aventuras aquellas que veías, que un día éramos bomberos, otro día fontaneros, otro día panaderos. Y los musicales de Gaby, de Miliki y las canciones de Fofito. María Victoria, ojalá les interese mi historia. Tengo 17, mido unos 70, soy blanca y soy de Cuenca. Esta es la música de los Toreros Muertos. ¿Por qué la escuchamos? Bien, porque hoy cumple 59 años el gaditano Pablo Carbonell. A principios de los años 80 formó un dúo junto a Pedro Reyes en Huelva, donde vivía entonces. Participó en el programa de televisión La Bola de Cristal, en Televisión Española. Posteriormente, en 1984, formó el grupo de música Los Toreros Muertos con el gallego Manny Moure y el argentino Guillermo Piccolini, hasta 1992, con canciones tan conocidas como Mi Agüita Amarilla. Pero también fue el director de la película de 2004, Atún y Chocolate, una curiosa mezcla. El film consiguió una nominación, una candidatura a los premios Goya para el propio Pablo Carbonell en la categoría de actor Nobel. Pablo conseguía el premio al mejor actor en el Festival de Málaga por esta película. ¿Qué? ¿Por qué he dirigido yo la película? Bueno, podía haberme limitado a haber escrito el guión o interpretarla, pero es que, y hay muchos directores que hubieran podido hacerlo con más oficio y más destreza que yo, pero había algo en algo que creo que me coloca en una situación privilegiada con respecto a esto. Es la cercanía que yo tengo hacia la gente de Cádiz y el amor que siento hacia ellos. Barbachi. Atún y chocolate con Pablo Carbonell, 59 años. Hoy, este miércoles, el santo oral cristiano festeja el santo de Santa Alfonsa de la Inmaculada. Siendo una niña, perdió a su familia ingresando en la congregación franciscana con la que completó los cursos escolares e hizo sus votos permanentes, pues fíjense, en 1936. En España hay 5.849 nombres, hay 5.849 personas que así se llaman. Pero hoy también celebran su onomástica los Carmeliano de Troyes, Eustacio de Ancira, Melchor García San Pedro, Pedro Poveda y Sansón del Sol. Bien, esta es la fecha del día y estas las noticias que deben conocer a esta hora de la mañana. Primera Hora. El Club de los Primeros de Canal Sur Radio. Hoy se vuelven a reunir los comités provinciales para determinar nuevas medidas. Málaga capital, Estepona, Marbella y Montoro en Córdoba, con más de 5.000 habitantes y tasas por encima del millar, podrían volver al toque de queda nocturno. El Ministerio de Sanidad y las comunidades volverán a sentarse esta tarde, divididos por el certificado COVID. Canarias y Galicia lo exigen para acceder a locales de ocio y hostelería, una opción que también han adoptado algunos países europeos, pero que no gusta a todos.

Muy curiosa de construir canciones, ¿eh? No me digan que no es original, desde luego. Música para comenzar el día, no sé lo que estarán haciendo, pero lo intuyo, es como si los estuviese viendo en este momento. Quizá ya perfumados, duchados, ropa limpia y dispuestos a comerse el mundo, saliendo por esa puerta del garaje, con su coche en marcha, recogiendo a algunos compañeros que van al trabajo, ya quizá llegando a su puesto laboral, o todavía en la cama, retozando los últimos instantes antes de dirigirse al baño y a acicalarse para afrontar esta jornada de miércoles 28 de julio, que está ya prácticamente concluyendo. Si usted está de vacaciones, espero que lo esté pasando muy bien, que aproveche hasta el último instante ese tiempo de ocio y de esparcimiento. Y si las va a coger a partir de agosto, me imagino el ánimo cómo estará, por las nubes, como tiene que ser. Pues verán ustedes, son las 5 y casi 20 minutos de la mañana y las temperaturas en este momento, por ejemplo en la Costa del Sol, son de 23,4 grados centígrados en el puerto de Málaga. Tienen 20,4 en Estepona, y si vamos al sur del sur, en Tarifa, en la provincia de Cádiz, rozan los 22 grados centígrados. Inma y Quique son una pareja de maestros de secundaria y madrugan para hacer deporte y de camino, fíjense qué curioso, para limpiar lo que los demás de manera negligente tiran por los suelos y por el campo, además de ir haciendo ya a estas horas las tareas de la casa desde antes de que salga el sol. Son de Gerena. Ayer estuvimos también repasando parte de Gerena, en la provincia de Sevilla, un pueblo que decíamos que está y sigue estando en el mismo sitio, a 26 kilómetros de la capital. Bien, pues Charo Padilla los entrevistó no a mucho y nos contaban cosas como las que vamos a escuchar a esta hora, en este momento. Les dejo con Inma y Quique. Inma, buenos días. Hola, buenos días, Charo. Encantada de saludarte. Igualmente. A ver, tú debes de ir con Quique, ¿no? Sí, aquí estamos los dos. Vale, cuéntale a la gente dónde estáis y a qué os dedicáis. Bueno, pues nosotros estamos ahora mismo en Gerena, provincia de Sevilla. Y nosotros pues somos profes de secundaria. Empezamos a trabajar un poquito más tarde, a las 8 de la mañana, pero bueno, nos levantamos temprano a las 5, ponemos Canal Sur, nos venimos arriba con el club de los primeros y bueno, pues hacemos un poquito de deporte, también aprovechamos para trabajar un poquito, preparar nuestras clases, limpiar un poquito la casa y bueno, pues también nos gusta, lo que pasa que eso solemos hacerlo en otro momento del día, tan temprano ahora mismo no, nos gusta salir a limpiar la naturaleza. Anda. Salir a caminar y llevamos nuestra bolsita, unos guantes, que hay que ser precavido, y nos vamos llevando pues lo que nos encontramos, lata, papeles, en fin, desgraciadamente hay mucho que recoger. Bueno, ¿y Quique dónde está? ¿Ahí al lado? Pues Quique te lo paso ahora. Venga, mismo. A ver qué dice Quique de todo esto. Buenos días, Charo. Buenos días, Quique. A ver, a las 5 de la mañana, muchos dirán que estáis locos entrando a las 8 y levantarse tan temprano. Pues mira, llevamos muchísimos años. Dicen que aquí madruga Dios la ayuda. A mí me sobra tiempo. Cuando me levanto a las 5, te da tiempo a hacer muchísimas cosas. Sabes que si coges otros hábitos de acostarte muy tarde, levantarte con el tiempo justo, así la vida nos va peor. Entonces cambiamos el chip hace tiempo y madrugando a las 5 al final tienes más energía, te tienes más tiempo y va mejor. Bueno, entonces a las 5 levantáis y ¿qué hacéis exactamente? ¿Os ponéis el chándal y os vais a hacer deporte o cómo? No, mira, irme a preparar el café y yo me pongo ya con la mopa. Yo me pongo con la mopa a la casa para arriba, yo me pongo a hacer las camas, la mopa, una lavadora que tengo que tender ahora, y ahora en cuanto te colguemos contigo, poner un poquito de deporte, revisar la agenda, preparar dos cositas y cuando nos damos cuenta estamos ya tirando para el instituto. Claro. ¿Hacéis deporte en casa? ¿Hacéis alguna tabla de gimnasio o algo? Sí, yo soy profe de educación física y hacemos un poquito aquí de estiramiento y luego hacemos un poquito de crossfit. Anda, de verdad. Y más profe de lengua que le encantan, tú te la voy a pasar, las píldoras gramaticales. Sí, ¿verdad? Una artista, sí, te la paso. Venga, claro. Venga. Bueno, un abrazo, gracias. Un abrazo, Quique. Isma, ¿qué te parece, dime, Isma, dime. Las píldoras gramaticales? ¿Te gustan? Uy, me encanta. Sí, está muy bien. Porque no sí, está genial. Sí. Vea, estupenda. Bueno, cuéntame eso de salir y recoger basura. ¿Desde cuándo haces eso? Pues, Quique lleva más tiempo que yo, años. Se llama plogging, es un deporte que viene de Suecia, y sí, no me equivoco, de Suecia, y consiste en caminar, bueno, se puede hacer corriendo también, yo lo de correr, para mí correr es de cobarde. Yo también ando más que corro. Andar todo lo que quiera. Vamos, de hecho, ayer hicimos 18 kilómetros, ayer 15, en fin, que andar lo que sea. Y consiste en eso, ir andando o corriendo y vas viendo una lata, la he hecho en la bolsa, lo que sea, lo voy echando y bueno, pues al final, pues bueno, no, como decimos nosotros, no puedes recoger todo lo que hay porque hay mucho, desgraciadamente, pero lo que te llevas ya no está ahí, ¿no? Haciendo daño, tanto, bueno, pues a los animales, a las plantas, como visualmente, ¿no? Claro. ¿Y la gente qué os dice cuando os ve recoger la basura? ¿Os dice algo? Pues bueno, hay mucha gente que nos da las gracias. Qué bueno lo que hacéis. Y nosotros siempre decimos lo mismo. Es muy fácil. O sea, no... es cuestión de integrarlo, ¿no? Cuando sales a eso, andar, que hay mucha gente que sale a caminar en la naturaleza, en las playas, en el campo, pues lo mismo que te lleva las llaves de casa, una botellita de agua, el teléfono, pues te lleva una bolsita, unos guantes en el bolsillito y lo haces, ¿verdad? Que es algo muy muy sencillo, ¿no? Y es verdad que la gente se sorprende muchas veces, uy, ¿qué lo que hacéis? Decimos, tampoco estamos haciendo nada extraño, ¿no? Intentamos, pues, eso, que se convierta en algo extendido. Yo la verdad que tengo que confesarte, bueno, que en mi calle, que es peatonal, yo lo hago también, porque es que no puedo ver en la calle, claro, papeles por ahí, no puedo. Entonces, sí, pues yo cojo una bolsa, mi guante y lo recojo. Alguien me mira con cara rara, pero yo lo recojo porque no puedo ver la calle sucia. Hay gente que también nos mira raro, pero bueno. Bueno, y entre todas estas cosas que hacéis por la mañana, integráis la radio en vuestra vida, que me gusta. Sí. La verdad es que la radio para mí siempre ha sido una compañía y para Quique también. Y cuando nos conocimos, pues mira, eso, digamos que también nos unió más, ¿no? El hecho de coincidir en esa afición, ¿no? Y bueno, pues nos gusta, te escuchamos a ti, luego enganchamos con Vigorra y ya, pues claro, ya después no podemos seguir porque nos tenemos que ir a trabajar. Claro. Pero luego por la tarde yo escucho también a Mariló, en fin. Muy bien, estamos encantados de tener oyentes tan extraordinarios, tan sensibilizados con la naturaleza, me encanta. Sí, bueno. Me encanta. Sois jóvenes, ¿no? Bueno, sí. ¿Qué edad tienes jóvenes tú? Yo tengo 43. Joven. Y Quique 44. Muy joven. Sí, los dos muy jóvenes. Sí, sí. Bueno, casi sí, como yo. Pero bueno, sí, muy jóvenes. Sí, claro que todos jóvenes. La juventud está en la actitud también. ¿Cómo lo sabe? Absolutamente. Sí, ¿cómo lo sabe? Total. Pues Inma y Quique nos hace muy felices, pero muy felices, no sabéis cómo, tener a gente en el Club de los Primeros como vosotros, gente sana, gente alegre, gente positiva, gente concienciada con el medio ambiente, y os damos las gracias por teneros ahí y que sigáis con nosotros. Gracias, por a vosotros. Favor. Claro, por supuesto. Mira, te digo, por si alguien quiere buscar para el tema este de la recogida de basura por del favor. Blogging, uh-huh. En Facebook somos Quique Bolsitas, ¿vale? Que es por lo de las bolsitas de basura, y yo soy Inma Verde Limón. Ah, muy bien. O sea, que, ¿vale? Para, sí. Por si quieren seguir eso y que haya más gente que empiece a hacer esta labor, ¿no? Claro. Tú eres... Que nos parece muy importante. Yo soy Inma Verde Limón. Inma Verde Limón y Quique Bolsita. Quique Bolsitas. Vale, perfecto. Sí. Pues os lo agradezco muchísimo. Un beso fuerte, Inma. A ti y a todos vosotros. Un abrazo. Pues fíjense ustedes, o sea, levantarse a las 5 de la mañana a pasar la mopa. Yo no sé si... Hombre, está bien poner lavadoras, pues también, porque tal y como está el precio de la luz cada vez más alto, pues y con esto de los horarios, de discriminación y demás, pues también es buena idea. Menuda tarea. Vamos a ver, el contestador fundamental, el que ustedes conocen perfectamente y el que utilizamos para conectar con nuestros oyentes a través del 670-940-200. Ya están llegando WhatsApp a nuestro programa, los que ustedes nos están enviando gentilmente. WhatsApp como este. Buenos días, al Club de los Primeros. Venga, 20 graditos aquí por la Sierra de Parapanda. Qué bien. Buen día para todos. Y al gremio de los tractoristas. Vamos para adelante. Venga. Venga, un saludo fuerte a la gente del campo. Sí, señor. Buenas, Club de los Primeros y San Antonio. Soy Buenos José días. De Córdoba. Ya me he mudado de ciudad. Estoy con mi chica Ali, mi guarda, que es la que más quiero en este mundo. Bueno, estará feliz del todo a esta y horas. La verdad que estoy muy contento. Claro que sí, que no me extraña. Como tú dijiste ayer, sí. Ay, el amor. Ay, el amor. Pues me tiene loco. Pues ya, nada, ya, feliz ya, miércoles. Ya. Sabemos. Y la mitad de semana. Feliz mitad de semana. Muy bien. Hasta luego. Que disfrute usted de esa buena compañía. Uno más. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Paco. Que vaya todo muy bien. Un abrazo a todos aquellos que madrugan. Venga, ánimo. Gracias. Este es nuestro WhatsApp. 670-940-200. Y nosotros encantados de recibirlos a todos ustedes con lo que nos quieran contar. 20 grados, 20, 21 grados, una temperatura muy agradable en Andalucía y a segundos de las 5 y media de la mañana estamos dispuestos a contarles de nuevo las noticias que deben conocer ahora. El Club de los Primeros de Canal Sur Radio. Primera hora. Hoy se vuelven a reunir los comités provinciales para determinar nuevas medidas. Málaga capital, Estepona, Marbella y Montoro en Córdoba, con más de 5.000 habitantes y tasas por encima del millar, podrían volver al toque de queda nocturno.

que cumplirá 53 años en septiembre, Marc Anthony fue número uno de nuestra lista en 2004. Los ojos se responden mis porqués, me inspiran tus palabras y mi casa está en tu piel, que tiendo amor, mi devoción, viniste a ser mi religión, mi dulce sentimiento, de nada me arrepiento. Pues eso, casi 53 años que le caerán a Marc Anthony, el que estamos escuchando ahora mismo en el mes de septiembre, uno de los números uno de Canal Fiesta Radio. 670-940-200. Buenos días, Juan Antonio Jurado y el club de los primeros. Ahí Miguel está. Aquí de Málaga. Muy bien. 20 graditos en el PTA de Andalucía, aquí en Málaga. Ah, maravilla. Carretera tranquilita, ya con el cafelito. Y allá los dos días que nos quedan, que me quedan dos o tres días, para irme ya de vacaciones, a disfrutar ya y a descansar. Qué bien. A ver si... Se está ya aquí. Conseguimos despejarnos algo. Pues claro que sí. Venga, buenos días y ánimo. Buenos días y que pasen unas felices vacaciones, amigo mío. Más llamadas al 670-940-200. Hola, buenos días. Hola. Soy Manuel de Coria. ¿Qué tal, Manuel? Trabajo en la empresa Rubio Díaz Hermano. Vamos para Huelva, hoy toca Huelva, Costa. Ajá. Así que vamos a echar día. Una cosita. Sí. No bajemos la guardia con el COVID. Nunca, nunca, nunca. Todavía nunca. Esto no se ha terminado. Ni mucho menos. Y nos teníamos creído que ha acabado, pero esto no ha acabado. Precaución. Sí, buen señor. Día para todos. No, de acabar absolutamente nada. Ahí están los datos que acabamos de facilitarles a nuestros oyentes hace un momento. Tenemos más WhatsApp. Buenos días, Juan Antonio. Buenos y días. Y al club de los primeros, aquí Ocepe, caminito al Meca Granada. Ajá. Bueno, vamos a comernos el miércoles, ¿no? Por supuesto. Otro que día sí. Más que entero. Nos inflamos. Venga, buen día. 679-40-200 a las 6 menos 20 de la mañana. Tenemos todavía muchos contenidos, ¿eh? Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Pues más o menos a esta hora vamos repasando la prensa de los diarios, las portadas de los diarios de Andalucía, y lo hacemos con Beatriz Almeda. Beatriz, hacen muchas referencias a tus espacios, los que tratas de la lengua, de las palabras tan curiosas. Y, mira, me encanta. Que tanto nos gustan a todos. Que, bueno, ¿no? Es que nuestro, claro, y además que nuestro oyente habla muy bien. Sí. Ayer hubo un señor que dijo una palabra que me encantó, dijo que había un recalmón. Aquí hay un recalmón grandísimo, dijo. Y es una palabra que está recogida en el diccionario. Sí, un recalmón, sí. Es cuando hay calma chicha, cuando no corre ni gota de aire. Qué bonita, pues no la había oído nunca, recalmón. Qué bien hablan. Terrible, qué bien hablan. Terrible el recalmón en las noches de verano, sí, con dos de calor. Ya, a partir de ahora vamos a usar esa palabra. Venga, sí, venga, recalmón. Recalmón. Pues venga, vamos con los titulares. ¿Qué nos traes hoy? Pues comenzamos con el Día de Córdoba. La Junta se da 2 años más para reducir el exceso del sector público. Las auditorías encargadas al comienzo de la legislatura detectan dualidades e ineficacias en la administración, pero el gobierno no aclara cómo las resolverá. La fotografía principal es para el deporte Biles. Simone Biles baja a la tierra y se hunde. La candidata a reina de los Juegos, que es una gimnasta estadounidense, deja de competir tras sufrir problemas psíquicos debido a la presión. Diario de Almería, detenido con 7.846 plantas de María que escondía en una nave. Operación de la Policía Nacional y la Policía Local de Almería. El titular principal es para la pandemia. El virus se desboca en la provincia y suma 627 casos en un solo día. Hay una noticia también importante en el diario de Almería. El gobierno ordena la suspensión total de los trabajos del AVE en el tramo Níjar-Río Andarax y las máquinas que había se retiran. Es decir, que la capital recupera hoy el servicio de trenes casi 3 años después del inicio de las obras. En el diario de Sevilla, la policía local admitirá denuncias por internet. El ayuntamiento tiene en proyecto ampliar el funcionamiento de su sede electrónica. Otra noticia de calado, el gobierno se abre a subir en septiembre el salario mínimo a 1.000 euros. Seguimos con Granada hoy. Motril recupera su Central Park, jardines, senderos, carriles, bici, fuentes y zonas de ocio y deporte. El ayuntamiento prepara actividades para la reapertura este fin de semana del Parque de los Pueblos de América, que está a punto de reinaugurarse. En Viva Jaén, noticia política, Ciudadanos expulsa a los 3 ediles que rompieron el pacto. En La Voz Digital de Cádiz, momentos de tensión en la Plaza San Juan de Dios. Antonio Vázquez, Vox y Capitalista se ven las caras frente a frente en Cádiz por un mitin. En el Correo de Andalucía, una niña de 10 años herida grave tras un incendio en la Ronda de la Oliva. Pues este es nuestro repaso a la prensa de los periódicos que tenemos disponibles a esta hora, que no son todos. Bueno, Beatriz, que en un cuartito de hora, más o menos, en 16 minutos, te espero por aquí, nos das las noticias de las 6 de la mañana, ¿no? Muy bien. Venga, hasta entonces. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Primera hora. Acaba de llegar la factura de la luz y se me han quitado las ganas de vacaciones. Claro, por eso estoy llamando a mis amigos de Masol Energía, que vienen esta semana a ponernos placas solares. ¿Y eso es muy complicado? ¿Qué va? En Masol se encargan de todo. Te asesoran en la instalación y si lo necesitas, te buscan la mejor financiación. Pues ya vamos a estar ahorrando. Disfruta de tus vacaciones. Más información en masolenergia.com. Porque viajar es soñar. Yo quiero soñar contigo. Cierra los ojos, déjate llevar. Solo imagina una ciudad, una montaña, sobre ella un castillo y en su interior, como si de un cuento se tratara, una gruta con mil y una maravillas. Porque viajar es soñar. Aracena, la ciudad de la gruta de las maravillas. Con Saladitos hoy abrimos. Abrimos el aperitivo. las risas de los más pequeños, una comida en familia o ese ratito en el bar. Porque abrir es nuestra forma de vivir. ¿Qué? ¿Abrimos unos saladitos? Altramuces Saladitos. Sigamos abriendo buenos momentos. Mazagón, la costa muy adentro. Ayuntamiento de Palos de la Frontera. Primera Hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Y digo yo, ¿quién puede estar trabajando a estas horas o a punto de salir de su turno? Pues se me antojan operarios de cadenas de producción 24 horas. Y por supuesto, profesionales del transporte que están haciendo kilómetros y kilómetros ahora mismo por las carreteras de Andalucía para que no les falte de nada a todos los lineales comerciales de supermercados o los establecimientos comerciales cuando abran dentro de un ratito. ¿Quién más? Pues profesionales sanitarios en hospitales, que bastante trabajo tienen para escuchar la radio, me parece a mí, centros de atención primaria, celadores, conductores de ambulancias, recepcionistas de hotel, paraderos, farmacéuticos, por supuesto Guardia Civil, Policía Nacional y local, efectivos de extinción de incendios que están permanentemente cuidando nuestro entorno natural, unidades militares como, fíjense, la de emergencia, la UME, que tanto echan una mano, trabajadores de gasolineras, agricultores, guardias de seguridad, plantillas de los grandes centros logísticos de distribución, que seguramente estén abiertos ahora, pescaderos, que están ya preparando sus puestos con lo mejor del mar, y pescadores. Pescadero que además, si todo va bien y no lo cogemos conduciendo, tendremos más tarde. Más profesiones, pues gente de mantenimiento, trabajadores de señalización de carreteras, taxistas, conductores de autobuses, estibadores, bueno, hasta, no sé, pilotos de aviación. Y la radio que escuchará, me imagino que será la de los controladores aéreos y de otras aeronaves. En fin, algún nombre o alguna profesión se me puede olvidar, así que si quieren ustedes, utilizan el WhatsApp y nos dicen a qué se dedican. 670-940-200. Tenemos más, como estos. Buenos días. Buenos días. Lorenzo. Aquí vamos la cuadrilla Neoprocon para Huerva, a trabajar. Muy bien. Buenos días a todos, hombre. Buenos días. Feliz día. Lo mismo digo. Buenos días, jurado. Buenos días. Los primeros. Marchela, llamo aquí del campo, unos 23 grados. Ajá. Y venga, vamos por el miércoles. Saludo al club, a todo el mundo. A todos. Venga, los primerizos. Adiós. Venga, hasta luego. Buen viaje y buena jornada laboral. 670-940-200. En 12 minutos serán las 6 en punto de la mañana. Este es nuestro WhatsApp. 670-940-200. El andaluz es una variedad lingüística del español. Habladas en la región más meridional de la península, rasgos que por supuesto nos definen con una ingente cantidad de matices, nos definen pues en cuanto a nuestra procedencia, solo por nuestra manera de hablar, así de sencillo, nuestros matices de nacimiento, los heredados con las singularidades propias de cada provincia y sus cientos de derivadas en cada una de ellas, que también las hay. Sobre el tema de los acentos en Andalucía sabe, y mucho, don David Hidalgo, compañero de esta casa. Con acento. Les proponemos un paseo por un bello pueblo cordobés, por Peñarroya, Pueblo Nuevo. Pero no vamos a pasear solo por sus calles y paisajes, sino también por sus palabras y expresiones. Vamos a saber qué es echar la espúa, qué es un rengloncito o por qué los curas los llaman curianas. Empezamos, por ejemplo, por una de las expresiones que más nos ha llamado la atención de este pueblo del norte de Córdoba, echar la espúa. Cuando uno quería, digamos, romper relaciones con alguien, en el sentido de que estaban los niños, se peleaban los niños o algo, y decían, yo ya le he echado la espúa, o sea, es decir, con eso ya termina. Los mayores también lo usaban, ¿no? Ese, con ese ya le he echado la espúa, no me vuelvo a hablar con él más en la vida. Aquí hemos acabado, como la cruz o algo así, que a veces, así le he echado la cruz, ¿no? Pues aquí la espúa era así. Vamos a ir también conociendo muchas expresiones únicas de los peñarrotenses, y son únicas porque hacen referencia a personajes del pueblo que pasaron al habla popular por algún motivo. Por ejemplo, esto se le dice al que es un borracho. Eres más borracho que pitera. Eso no lo he conocido yo. Pero sí, se dice, eres más borracho que pitera. Cuando uno se conoce que está cargadillo, dice, anda, que eres más borracho que pitera. Hoy tenemos como informadores a Ángeles Caballero y al maestro Jerónimo López, que nos trae otra expresión para el que está muy sucio. Tener más liendres que el Cristo de la Chacona. Tener el más Cristo de la Chacona, sí. Era un Cristo, un nazareno que había en la primera iglesia de Pueblo Nuevo, que tenía pelo natural. Y la Chacona era una señora que tenía una finca, un cortijillo aquí al lado del pueblo, en los alrededores. Tenía el pelo, ya estaba picado y era extremadamente sucio. Cuando eso se le decía a alguien era porque estaba sucísimo. También fue muy popular en Peñarroya, Pueblo Nuevo, una perra, la perra de la Demetria, famosa por alcahuetear en los corrillos de mujeres. Ser más alcahueta que la perra de la Demetria, porque en los años 30, 40 del siglo pasado, siempre que se hacía un corro de mujeres para hablar, había una perrita que se acercaba siempre como si estuviera ya atendiendo a las conversaciones. Le decía, quítate, vete de ahí, no sé qué. El hospital de las palabras. Todavía se acuerdan en Peñarroya del Total. Es un autobús que unía Peñarroya con Pueblo Nuevo y que tenía fama de barato. Cuesta menos que el Total. El Total es el autobús que va de Peñarroya a Pueblo Nuevo. Y cuando se instaló, cuando se puso antes de la guerra, pues lo pusieron de precio por un 25 céntimos de peseta costaba el autobús. Y entonces todo el mundo pues decía, Total por un real, pues se iban en el autobús a Pueblo Nuevo, en vez de ir andando. Ya no se dice tanto, eso ya se ha sabido, porque ya cuesta un euro, ya no cuesta tan barato. Sabía que una curiana en muchos pueblos de Castilla y también aquí es una cucaracha negra, y quizás por ese color también llaman curianas a los curas. Curiana, que es cucaracha, es una adaptación del vocablo coreana, que es como se diría, ¿no? También se usaba antes como insulto anticlerical, ¿no? Puesto que comparaba el color de la sotana del cura con el negro de la cucaracha, ¿no? Por ejemplo, ahí está esa curiana engañando a las mujeres con su labia. Dichos populares. Son muchos los dichos antiguos todavía vivos en Peñarroya, Pueblo Nuevo. Algunos intentan predecir el tiempo que hará en Semana Santa. Como es el nacimiento, será el monumento. ¿Qué significa? Es una especie de refrán que dice que el tiempo que va a hacer en Navidad es el mismo que va a hacer el Jueves Santo. Por ejemplo, si Navidad nieva. Pues aquí tiene que nevar también en Semana Santa, en Jueves Santo. Como es el nacimiento, será el monumento. ¿Y el monumento a qué se refiere? A momento del Jueves Santo, el momento que se hacen las iglesias los Jueves Santos. Con acento. Con David Hidalgo. Muy buenos días. Ayer con Chris de Marsh estábamos ocupándonos de un tema de éxito protagonizado por una mujer vestida de rojo. Seguimos en esa línea. Verán ustedes, I Just Called to Say I Love You fue una de las piezas principales del año 1984, diseñada y producida por Stevie Wonder para The Woman in Red, una película protagonizada y dirigida por Gene Wilder y coprotagonizada por gentes como Gilda Radner, Charles Grodin y una espectacular Kelly LeBrock, una nueva versión de una película francesa de hace ya bastantes años. La canción es una de las piezas más sentimentales del repertorio de Stevie Wonder. Los instrumentos electrónicos que usaba en este tema distaban de los habituales en los años 70. La canción fue vapuleada por la crítica, no sentó muy bien, y sin embargo, fue un gran éxito de ventas. I just called to say I love you. Solo te llamé para decirte que te quiero. Lo dicho. Muy buenos días. No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. No first of spring, no song to sing. In fact, here's just no April rain, no flowers bloom, no wedding season. But what it is something true, made up of these three words that I must say to you. I just call to say I love you. I just call to say how much I care. I just call to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. No summer's high, no warm. No harvest moon to light one tender August night. No autumn breeze, no falling leaf. Not even time for birds to fly to southern sky. No Libra sun, no Halloween, no giving thanks to all the Christmas joy you bring. But what it is, though oh so new, to fill your heart like no three words could ever. Es una de las canciones más pegadizas de Stevie Wonder. Él sabía hacerlas, es perfectamente bueno y sigue haciéndolas. Llevaba toda la vida en ello y ha triunfado desde Detroit, desde el norte de los Estados Unidos, a orillas de los grandes lagos, en esa que llaman la Windy City, la ciudad del viento. No saben ustedes cómo es aquello. Bueno, pues estamos llegando a las 6 de la mañana, nos quedan segundos y a esa hora es el momento de recapitular y actualizar la información de este miércoles con Beatriz Almeda. Después regresamos, nos queda una hora más por delante, contamos con todos ustedes y con un 679 40 200 que sigue a su disposición.